Ya está, ¿no? Creo que esta va a ser la última charla del día con un buen amigo y querido también admirado, Carlos Heller. ¿Cómo te va, Carlitos? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? Gracias por atender. ¿Estás bien? Muy bien. Claro, vos laburás los sábados, yo, que yo sepa. ¿Eh? No, uno piensa en los sábados, pero vos te vas a laburar ahora, me parece. Claro, no, si, eso no es laburar. Sí, no creas, ¿eh? No desprecies el periodismo, viejo. Uno ir a una radio. Al contrario, para mí es un placer. Por eso digo, pero es laburo. Laburo, hay que saber lo que se dice, hay que estar informado, serio. Pero es un laburo conceptual muy... Recién lo estaba discutiendo con Alejandro Grandinetti, que es el periodista. Bueno, en esta época de frivolidades, durante la gestión Macri... Sí. A esta altura de la vida yo sigo diciendo que todo lo que me produce felicidad hacerlo, la verdad que lo hago sin esfuerzo porque lo disfruto. Claro. Y estas cosas las disfruto. Lo de Eduardo en particular es una cosa que llevamos ya, qué sé yo, cuántos años haciéndolo. Y bueno, es como parte de la vida, está incorporado. Está muy bien, y yo creo que está bien, que hay que hacer lo que a uno le gusta. Ahora, tomo el tema para sacar una variable. ¿Qué desastre ha hecho también con los medios el gobierno de Macri, no? Te escucho bajito, ¿no me pueden subir el retorno un poco? ¿Le subís? ¿Ahora? ¿Mejor? Ahí mejora, pero sigo bajo, ¿eh? A ver, ya te vamos a... No soy yo porque te escucho bien. No sos vos, soy yo, eso no. A ver. Ahí está bien. Ahí está bien. Decía que saco una variable del tema de los medios, porque no mucha gente sabe que Macri hizo también un desastre con los medios. Porque como dice que es liberal y no ayuda a nadie, nadie está diciendo que ponga pautas millonarias ni derive plata ahí. Pero hoy tenés la mayoría de los medios, al no intervenir algo el Estado, al no tener una secretaría que comunique, que se dedique a contener a los medios, a algo, a reflexionar, ha dejado caer a todos. Las grandes radios están quebradas. Bueno, vos lo sabés, requete quebradas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Uno tiene que decir, mira, yo soy liberal, si la quebró Central, terminó, si la quebró Pérez, en de Plata, te quebró, si la quebró... No podés meter una punta del Estado, tanto le molesta que el Estado participe, que ha dejado quebrar a los medios de comunicación, la televisión ni hablar. ¿Qué tipo resignado a que la vida es individual y no pasa de ahí, no? Claro, y como el tema de la administración del déficit, del gasto, ha estado en el candelero como cosa principal, no se discute necesidad, sino oportunidad de recorte, que es un poco, digamos, lo que ahora vemos con toda claridad que se expresa en lo que está sucediendo en Chile. Nos llenaron la cabeza años diciéndonos de lo bien que allí se administraba y cómo la macroeconomía chilena funcionaba y tenía superávit fiscal permanente, un gasto público muy reducido. Claro, ¿cómo iba a tener un gasto público muy reducido si la salud, la educación, todo lo que tiene que ver con el bienestar de la población estaba librado a la suerte individual? El que puede, puede, y el que no, se jode. Bueno, esa ideología tiene estas consecuencias, inevitablemente. Más tarde, más temprano, siempre termina así. ¿Cómo se está ubicando, Alberto? ¿Qué estás viendo? Mira, para mí, te diría, excelente. Todo lo que vengo escuchando de Alberto en las apariciones que viene haciendo están en las expectativas de lo que se puede esperar. Siempre los gobiernos yo los miro desde lo internacional para abajo, ¿no? Y bueno, y en lo internacional todos los gestos que ha hecho Alberto Fernández desde que empezó con la candidatura, se reunió con Mujica, lo fue a ver a Lula preso, se fue a reunir con los españoles, con el PSOE, se fue a Portugal a hablar con el gobierno portugués, sí. Ahora la reunión con López Obrador, hoy el Grupo de Puebla, marca toda una línea de priorizar la integración regional, y con un perfil, yo diría, de claramente progresista, así que es una buena noticia porque empieza a delinear que va a ir en la dirección que dijo que iba a ir. Ayer fue a la CGT y volvió a hablar de proteger los derechos, de mejorar los recursos, los ingresos de los trabajadores, sobre todo de los que están más carenciados, en las situaciones más más débiles. Se planta con seriedad en el tema de la deuda y le dice a la gente del fondo, bueno, mire, queremos pagar, pero así no se puede, esto tenemos que negociarlo y no podemos pagar sobre la base de seguir sometiendo a la gente. Así que creo que vamos bien, me parece que vamos bien. Bueno, ve que se ubicó en un lugar progresista, seguro que iba a ser eso. Ahora, es más bien un lugar de centro, ¿no? Digo, referido a la ideología, no se corrió para ningún lugar de los dos. No sé, que mira, porque a veces esas calificaciones suelen ser discusiones con poco rédito. ¿Qué es ser de izquierda o qué es ser de derecha? Es como te ubicás en dos o tres cosas básicas. Una, la que dijimos, lo internacional. Dos, lo que acabamos también de decir, las políticas que tienen que ver con cómo se acumula o cómo se distribuye. Yo no me canso de repetir que la economía es siempre cómo se acumula y cómo se distribuye. Y ahí vos ves el signo de del proyecto político y a dónde se quiere ir. Si hay una política de ponerle límite a las ganancias de los grandes grupos económicos y hay una política de ponerle plata en el bolsillo a la gente para que por vía, además de la mejora de la demanda, mejore la producción y se produzca un círculo virtuoso, eso está bien, eso es progresista, eso es moderno, eso sí, tiene que ver con lo que el país necesita. Sí, estoy de acuerdo con eso, solamente que él asume en un momento en que por lo menos Latinoamérica está cambiando, hay movimientos hacia un lado, hacia el otro, es muy difícil ubicarse, ¿no? Justamente pasó lo de Lula ayer, pero podía pasar lo de Piñera, le debe costar el ubicarse, lo hizo muy bien, y lo más importante es que agarró, tomó a la CGT y le dijo, el movimiento obrero es parte de mi gobierno. ¡Pah! Esa expresión yo nunca la había escuchado, ¿eh? Eso es lo más probable que hizo. Te digo, las señales que se reciben, yo creo que son halagüeñas, positivas, no hay contradicción, yo no veo contradicción ni en lo que está haciendo en el plano internacional ni lo que está haciendo en el plano local. Las alianzas que intenta consolidar tienen que ver con la representación de la ciudadanía que lo ha votado. También eso está claro, ese casi 50% de ciudadanía que lo votó está fuertemente representada por sectores que pertenecen y demandan este tipo de políticas. Y por último, el amigo Macri. El problema de la política, Mauro, sí, es si Alberto viene y dice, yo decía lo que la gente quería escuchar y ahora hago eso no va a pasar, no parece un tipo de eso de ninguna manera. Yo no creo para nada, pero por eso te digo, ahora, que Alberto para hacer lo que dijo que va a hacer va a encontrar dificultades, resistencias y demás, es lógico, si no, sería milagroso. Seguro, todos sabemos eso, todos sabemos que va a tener años duros todavía, ¿no? Mira, siempre es muy importante lo que se hace de entrada, porque por algo se ha instalado como una cosa clásica que los gobiernos en los primeros 100 días un poco definen su rumbo, su perfil. ¿Y eso por qué? Porque aún quienes no lo votaron, o por lo menos una buena parte de los que no lo votaron, siempre tienen la necesidad, la tentación de dar un crédito inicial a alguien que va a comenzar una gestión. Por eso es muy importante lo que se haga inicialmente, lo que en esos primeros 100 días se pongan en marcha, que van a marcar el rumbo seguro del gobierno de Alberto y Cristina, y pasando, que se están preparando leyes, que se está preparando la idea del acuerdo económico social, pero que eso no debe ser solo una declaración, sino que luego hacen falta leyes, y por eso se está hablando que va a haber extraordinaria en el Congreso, para que rápidamente esas ideas se conviertan en cuerpos normativos, en regulaciones a las que todos tengamos que ajustarnos. Y si logra hacer eso en esos primeros 100 días, le va a dar un impulso inicial a la gestión, y se va a crear además otro clima, porque el clima también tiene que ver. Hoy las argentinas, los argentinos están invadidos de escepticismo, de tristeza, de angustia por todas estas cosas que pasan, y si cambia el viento y si se empieza a percibir que ahora las cosas van para otro lado y que adelante hay de verdad una vida mejor y no un camino siempre al empeoramiento, también ese ánimo va a ser diferente. Una cosa que retroalimenta y que facilita que las cosas vayan mejorando. Gracias, Carlito, me tengo que ir. Me tengo que ir porque me despiden. Después igual te escucho, yo para que sepas que te escucho. Así que te mando un gran abrazo como siempre. Gracias, querido. Chao, chao, Mauro. Carlos Gerardo.